te puedo yo decir que no sé qué diré. Si te digo algo más me dirás a mí qué. ¿Qué te puedo yo decir que no sé qué diré? Si te digo algo más me dirás a mí qué. Pero solo en un momento lo que digo pasará, porque cuando yo te diga sin querer lo escucharás. Pero solo en un momento lo que digo pasará, porque cuando yo te diga sin querer lo escucharás. Esta vuelta la pegué, esta vuelta la pegué, te lo digo y lo repito, esta vuelta la pegué, esta vuelta la pegué, esta vuelta la pegué, te lo digo y lo repito, esta vuelta la pegué. Sí, sí, así, así. Porque cuando yo te diga sin querer lo escucharás, pero solo en un momento lo que digo pasará, porque cuando yo te diga sin querer lo escucharás. Esta vuelta la pegué, esta vuelta la pegué, te lo digo y lo repito, esta vuelta la pegué, esta vuelta la pegué, esta vuelta la pegué, te lo digo y lo repito, esta vuelta la pegué. ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Saladito, saladito!